antes del estallido, antes del estallido. Yo ya estaba vacunado ya. Oye, bueno, pero es que son situaciones que se están viviendo en todas las casas, ¿eh? De a quién dejamos. La idea es que nadie entre, nadie salga. Sí, es verdad. Vamos a vivir con hay que ser responsable. Si vamos Miguel, con la noticia, como siempre, partir con el balance, el nuevo registro que está entregando el MINSAL. El nuevo cómputo a propósito de los nuevos casos informados de contagios, que bueno, hoy día, en la jornada de hoy, lunes, ascendieron a 746 casos registrados a nivel país y que se habrían infectado 114 nuevas personas. Esto, como lo hemos dicho, va a ir subiendo progresivamente, pero hoy, ¿cuál fue el detalle? Lamentablemente, a diferencia de balances anteriores, que también se dio cuenta de un nuevo fallecido, en este caso una nueva fallecida. Se trata de una persona de la tercera edad, 78 años, de la comuna de Maipú, pero todo está de eso, de cómo se informó, tiene una situación bien hilarante que no sé si la comentamos de inmediato o vamos a la canción que usted me diga. Al tiro. Pero bueno, yo lo comenté en el marco informativo. Tenemos el audio de la alcaldesa, Katy Barriga, cuando ya, pero un momento, pero recibe el WhatsApp. Démosle un poco de contexto a esto, porque la gente no... No, pero estoy explicando nomás, Marcelo, no nos pongamos nerviosos. Yo estoy nervioso porque vamos por el principio. Viví en la mañana. Siempre los puntos de prensa informativos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, son entre las 10 y las 11 de la mañana. Ahí es donde él da cuenta de cuántos nuevos casos hay de infectados por el COVID-19 y también, bueno, la idea es que esto no va a empezar a suceder sí o sí, de los nuevos casos de fallecidos. Hoy, por lo menos, cuando se dio esa información, no habían casos registrados de gente que hubiese fallecido por el COVID-19. ¿Pero qué es lo que pasó? Que una temática que ya la venimos comentando desde el estallido social, que los matinales se han convertido en este nuevo frente informativo de las autoridades, no solamente a gente del mundo del municipio, sino también senadores, diputados, incluso ministros. Y es en ese contexto cuando la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, estaba haciendo un despacho con el matinal de Mega, con mucho gusto, pero básicamente para informar sobre una medida que ha estado adoptando el municipio que se llama amor a domicilio. Básicamente, que es que en el caso de personas de la tercera edad, fundamentalmente que no puedan salir a vacunarse con la influenza. ¿DJ Billy va a visitarlas? yo sabía que venía por ahí. ¿No? Claro, afortunadamente no. Y es en ese contexto donde, claro, gente que no puede acceder a la vacuna de la influenza o tiene síntomas de estar contagiada por el coronavirus, va un médico a domicilio a tratarla. Ella estaba por ese motivo, pero es en ese contexto donde empieza a criticar al gobierno central, que dice que el ministro hay un resguardo de la información, bueno, que es lo mismo que también habían criticado desde el colegio médico, y dice que no hay transparencia en cómo se están sucediendo las cosas, y dice, mira, y pesca su teléfono celular, y dice, a mí me acaban de informar que acaba de fallecer una vecina de la comuna de Maipú, 78 años, que ya había estado en el hospital del Pino de la comuna y que tiene la fuente real de que no era una fake news, sino que era real. En el panel, o sea, nos aguantó de dar la noticia, la primicia a ella. Exactamente, y en el panel de este matinal habían también autoridades, entre ellas la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y ahí es donde se enfrasca en una discusión, en un conato, como decimos nosotros. Escuchémoslo, a ver, eso. Alcaldesa, si les dije que acaba de fallecer la persona, es porque me llega la información. Perdón, Katy. No creo que sea cuestionable informar a la comunidad con la verdad. Porque la verdad es una sola y se vive día a día en esta comuna. Y hay que transparentarla. Y yo estoy para velar por la comunidad. Están cuestionando que comuniqué a través de la información que nos está dando el hospital, directamente, a través de un programa que no tiene ninguna comuna. Esto es progresivo y la verdad es que lo está cuestionando. Diana, me está diciendo usted, ¿cómo hace esto? Alcaldesa, y pasa a llevar al ministro Mañalich. Yo no estoy pasando a llevar a nadie. Y sí, lo pasó a llevar, que a la protocolo decía otra cosa. La pelea no fue solo entonces con el Matei, fue con todo el panel, porque dice que la Diana también le había dicho que... Hasta el camarógrafo. Exactamente. Sí, creo que de maquillaje también alzaron la voz. Tramoyas, camarógrafos. Guardias. Ahora, hay que ser serio, independiente si uno tiene afinidad o no con la alcaldesa Barriga. ¿Qué es lo que pasa? Ella dice, no estoy pasando a llevar a nadie. Efectivamente, sí está pasando a llevar a alguien, que es la autoridad, porque hay que protocolos que seguir, que no tienen que ver solamente con que se está ocultando la información, sino que en este caso particular, según han dado cuenta distintos medios de comunicación, a esa hora ni siquiera se había notificado a la familia que esta persona había fallecido. Ya, o sea, entonces, que salga una persona a decirlo por televisión, a eso se refiere con los protocolos, y porque también hay que informar a los servicios de salud y sanitarios correspondientes. Después, cuando la alcaldesa Barriga intenta seguir defendiéndose, esta vez ya no con mucho gusto, sino que con otro medio de comunicación, lo que ella dice es que la información real es que esta señora había fallecido a eso de las 6 de la mañana del día de hoy, y que cuando el ministro da la información era entre las 10 y las 11 de la mañana. Entonces, o él tenía la información y no quiso darla, que hay un error, o que también sería un error el hecho de que no lo comunicó, que él sabía no había llegado esa información. Pero te digo una cosa, yo creo que de verdad está mal la alcaldesa, porque además aquí no se trata una cosa, porque dice, ella se defiende con esto de que es la verdad y la verdad hay que decirla. No, porque hay sistemas y protocolos y orden y familia. Exacto. Claro, sanguchito de palta. No, y además después se largó contra la prensa, que ella no tiene los espacios, ¿sí? Y le pegó una patada en la canilla al camarógrafo. No. Lo cierto, Marco, lo hemos tratado de entrevistar tantas veces y no se puede. Entonces, no es que no le den la pasada en las medias. ¿Cómo no le dan la pasada, Marcelo? Imagínate, municipio. Después de la foto no quiso hablar con nadie ahí. Eso fue como el tema bisagra. ¿Y por qué no quiso hablar más con los medios? Dijo que habían malinterpretado. ¿Ustedes se acuerdan de una comentada? La famosa foto subió a sus redes sociales. Para terminar con ese tema, que todavía le agradecemos, ¿eh? Que le agradecemos. ¿Cuál es el otro detalle? Que se imaginan que cada municipio, cada alcalde o alcaldesa tenga información, que esta información que obviamente es confidencial, y la soltaran por los medios de comunicación, uno empezaron a hacerlo. Por eso tiene que haber una voz central, también se creó esta mesa de unidad para obviamente evitar esto, precisamente este tipo de problemas, que hay información cruzada, desinformación. Ahora, y lo otro, es muy curioso lo que pasa acá, y no sé si van a ver sumarios después de esto, porque ella dice que es desde el hospital que le mandan esa información. Claro. Muchos alcaldes dicen, nosotros nunca hemos tenido línea directa con los directores de cada recinto hospitalario, porque no, eso están las instituciones correspondientes, sí, que no es el municipio, precisamente. De haber sido alguna enfermera, amiga, alguna conocida, alguna persona así, y eso lo hace aún más grave. Tú sabes que yo encuentro que los alcaldes que han hecho una función, una labor súper importante, no solo ahora con el coronavirus, sino también con el estallido social, como líderes, claro, como voz, Marcelo, de la gente, pero se están subiendo un poco por el chorro y quieren como ser más protagonistas de lo que debiesen ser. Quieren ser como los nuevos supermanes de la cuestión, y de un lado y de otro, salen. Oye, es como si hubiera elecciones, punto. Pareciera. Bueno, ahora no tan pronto, se aplazaron, pero claro, están en época de campaña. Lo mismo que pasó, vieron el video, el encontrón que tuvieron el alcalde Codina con el ministro del Interior, con Gonzalo Blumen. No. Cuéntanos, por favor. Pero esto fue ayer, cuando estaban anunciando esta mesa de acuerdo de unión social para precisamente del COVID-19. No pasaron estas cosas del COVID-19. Y hay la camarita del ojo ahí preciso, que empieza a hacer zoom y ve cómo está Gonzalo Blumel con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Ellos después se desmarcan, pero empiezan a discutir, y es tanto así que Germán Codina se va. Pero ¿cómo no lo vieron, muchachos? No, lo que vi hoy día, que fue un poco impresentable, es que el representante de los empresarios, el señor Sutil, aparece dando una conferencia como si fuera autoridad de gobierno, flanqueado por las ministras del trabajo y de transporte. Entonces, una cuestión que uno dice, pero si este no lo eligió nadie, digamos, ¿no? No es parte del gobierno, ¿por qué tiene que dar las declaraciones ahí, que las dé en su lugar de ubicación? ¿Qué es esta confusión, digamos? ¿Y de qué estaba hablando? De las facilidades que hay que darle a los trabajadores, y dijo que se le habían dado todas las facilidades y que van a seguir en eso. Pero no es una voz oficial, entonces uno sabe, es visita. ¿Uno puede ir entonces? ¿Yo puedo ir a dar declaraciones con las ministras? Si fuese el director, si fuera dirigente de los locutores de Chile, por supuesto. O de los imitadores. Ahora sí, del gremio. Sabemos todavía bastante poco. Ya, ¿vamos una canción? Vamos. Oye, todas las canciones tienen algo. Bueno, Juan Lennon ahora, a continuación. Lárgate. Dale, nomás, Juanito. Juanito. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's matches in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. A little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's flying and no one leaves the ground. Well, everybody's crying and no one makes a sound. It's a place for us in movies, you just gotta lay around. Oye, 18 minutos, ¿eh? Me acaba de llegar un pantallazo de la televisión argentina que decía violar a la cuarentona será delito. En vez de cuarentena le pusieron cuarentona. No, qué tragedia. No, no puede ser. Sí, son momentos de humor que quedan en esta tragedia. Inmortalizados, por favor, Miguel sí. Iván. Mi humor nútrenos. Muy ad hoc a nuestros tiempos. Sí. Bueno, para continuar, lo que decía Marco, esto que le parecía muy curioso que estuviese Juan Sutil de la CPC en este punto de prensa que era a nivel de gobierno, está enmarcado en un... Voy a hacer una palabra. En un condoro tras un condoro, y que fue lo que sucedió hoy por la mañana, supongo que ustedes estuvieron dando cuenta de eso en vivo, atentos, que fue a propósito del nuevo horario que tiene el transporte público. Obviamente... que por una parte está ligado al toque de queda que comenzó ayer, que se va a mantener para la jornada de hoy y probablemente para toda esta semana, que como sabemos es de las 22 horas hasta las 5 de la mañana. ¿Qué es lo que pasó? Que como el metro cambió su horario y abría desde las 7 de la mañana y hay gente que tenía que trasladarse desde un lugar, desde una punta hasta otra punta de la región metropolitana, se generaron aglomeraciones afuera de las estaciones, sobre todo... hay casos como muy particulares como la estación Tobalaba, donde la gente hizo fila desde las 6 hasta las 7 de la mañana para poder ingresar al vagón. ¿Cuál es el punto? Que si estamos llamando a un aislamiento social, a que la gente tiene que cumplir ciertos protocolos de mantenerse a un metro de distancia, y después va a entrar, hay fotos que están rondando por las redes sociales de cómo estaban todos apiñados en los vagones del metro. O sea, esto no nos va a llevar a ninguna parte. Miguel, te puedo hacer una pregunta. La autoridad, ¿cuál fue la explicación que dio? ¿Cuál es la justificación del toque de queda? ¿Cuál era el objetivo del toque de queda? Nosotros especulábamos que era sobre el tema de la fiesta, de que, la gente, que había mucha gente comiendo en restaurantes, pero eso yo creo que atañe a una parte de la población, no sé si a todos. Claro, o sea, nunca se transparentó, pero también, por eso quise marco un sector de la población, es un sector que por lo menos a nivel regional, en la región metropolitana, es los que registran más de la mitad de los contagios. Que hablamos de Coco Legrand y el matrimonio. Hablamos de Coco Legrand y su matrimonio. Oye, un paréntesis de lo que estamos hablando. Habló la mamá de la novia y estaba indignadísima porque ella, en sus palabras, que lo habían hecho bolsa en redes sociales, cuando en el fondo había sido una reunión familiar, que incluso el mismo curita que ofició la ceremonia era parte de la familia, y que las mascarillas se las habían sacado solo para tomarse la foto y para nada más, y que a las 8:30 de la mañana había un grupo de la tarde, que terminó la ceremonia, estaban cerca de 18 personas compartiendo, y que eran solo familias. Esa fue la explicación ¿Quién se aclaró más o oscureció más? No, José, entre familiares también se contagian, eso había que decirle. Oh, por eso, es ridículo. Es absurdo. Éramos solo familiares. Es como que. Es absurdo, pero yo sí. Me gustaría. Yo creo que esto de que la gente siga saliendo a juntarse en casa no es privativo de la clase alta. ¿Eh? Yo creo que un montón de partes han seguido, especialmente los jóvenes, juntándose y saliendo y qué sé yo. Y no me contestaste, ¿la justificación del gobierno era básicamente eso o había otro objetivo alto que queda? No hay una justificación central, solamente lo que, por ejemplo, tenemos el ejemplo del punto de prensa, o sea, de esta cadena nacional que dio anoche el presidente de la República, donde él dice que es para evitar los contagios, y es ahí donde obviamente no cobra mucho sentido pensar que la gente se va a estar contagiando mayoritariamente entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Y no sé... Sí. Y nos ha cambiado el horario, porque tal vez lo que podrían hacer, si el objetivo es que la gente no salga en la noche, tal vez es de 10 a 3 de la mañana nomás. Y con eso basta y que empiecen nomás el metro a funcionar a las 6. Claro, claro. Sí. Si lo que realmente se esperaba era que la gente, evitar los contagios, ahí donde todos dicen que por qué no está la cuarentena obligatoria, que es lo que hasta ahora se han negado por lo menos desde el MINSAL y también desde el mismo gobierno. Lo que sí cambiaron los horarios a propósito del toque de queda, los horarios del metro, que la verdad no varía mucho. De lunes a viernes va a ser entre las 6 de la mañana, es decir, se adelanta media hora. Se cambió el sistema ya. Hasta las 7 de la tarde, 7 y media, perdón, hasta las 19:30 horas, es decir, hasta una horita un poquito más. Y es por eso que estaba la ministra del Trabajo y también Juan Sutil de la CPC, porque ellos hacían un llamado a los empleadores a que dieran flexibilidad horaria, que agruparan en toques semanales, es decir, si había un lugar, una oficina que disponía de 20 personas, que alternaran en semana por media 10 personas que fueran presencialmente a la oficina, mientras que 10 realizaban el llamado teletrabajo. Puede ser una de las posibilidades que han. Pero lo otro es que solamente son sugerencias, porque desde decretos que vengan del ministerio no hay nada que pueda facultarlo, claro, o impedir a un trabajador como, mira, te vamos a multar si es que tú estás haciendo que tus trabajadores vayan a la oficina. Entonces, hasta ahí tampoco hay mucho lo que se puede hacer. Lo que más hablaban eran de flexibilizar para que no se aglomeren todos, bueno, desde mañana a las 6:30 de la mañana, que los dejaran en un horario más corto, es decir, trabajar desde las 10 a las 4, ponte tú. Sí, pero es que la gente se va a juntar en los horarios puntas. No, pero es que si todo el mundo corre a la misma hora, todos van a juntar en el otro horario. O sea, debiesen hacer algún tipo de no sé, coordinación para que la gente de esta comuna a esta hora, la de esta otra comuna a esta hora... Organicémonos. Organicémonos. Clásico chiste. Y ahí vamos a poder todo. Espérate, pero el tema es que claramente hay mucha... Toda esta gente que está en el metro es porque no tiene posibilidades de hacer teletrabajo. Su trabajo no lo impide, claro. Digamos. Es trabajo manual o trabajo físico. Y hay muchas de estas personas que van después a ser heroicos porque van a estar en los supermercados y en la farmacia en momentos donde nadie más va a poder salir. También entendemos que hay trabajadores de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, a propósito de nada, pero viste que hoy día Briones, el ministro Dimondo también Dimondo. Mandó un mail con distintas reacciones a todos sus colegas ministros diciéndole que se bajaran, como señal, un 30% el salario. Sí, una señal al país. ¿Durante la crisis o para siempre? No tengo idea, Marcelo. De la seis pregunta meses, Mauricio Bustamante. No, no, pero ahí tengo el dato. Por un plazo de 6 meses. Ahora, es una sugerencia. Él no lo está obligando a hacerlo. Bueno, eventualmente tampoco podría hacerlo. Pero a través de un correo electrónico que fue enviado ayer por la tarde, él invitaba a todos los ministros, aunque obviamente solidarizando y también empatizando con, no solamente con la situación de salud, sino la situación económica que acarrea toda esta pandemia que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino una economía que va a venir en bajada, sí, a nivel mundial. Yo entiendo cuál es el punto del ministro. El ministro está dando el ejemplo porque lo que le va a pedir a los trabajadores en general es que la única forma de que las empresas no se vayan de espalda al loro va a ser bajándose un poco el sueldo. Claro. Entonces va por ahí la cosa. Sí. Oye, y hay distintas reacciones, porque lo que estoy viendo acá, por lo menos lo que está puesto en la tercera, Baldo Procuriza, que es el ministro de Minería, dice: no he revisado mi correo, pero voy ahora para la oficina. Yo creo que lo que el ministro de Hacienda está haciendo es un llamado para solidarizar y de alguna manera estar a tono con lo que está viviendo el país. Creo que es una señal potente. Lo que está pidiendo Briones en el mail es que esos 30% vaya destinado a fundaciones. Tampoco es que se le regale al fisco, por decirlo así, que sé qué, sino que vaya al Hogar de Cristo, la Fundación La Rosa, la Teletón, a Techo, no tengo idea. Y que y hay gente que lo ha tomado bien y gente que dice: bueno, ok, ¿es hora de dar señales? ¿Qué es esto? No sé. Sí, bueno, hoy por la tarde habló la ministra María José Saldívar, la ministra del Trabajo, y dijo que ella aceptaba esta sugerencia del ministro, pero con todo gusto. Ahora, yo creo que el primero que acepta, perdonando el francés, se caga a todos los demás, porque si uno aceptó, no creo que alguien pueda discernir eso. Yo creo que son decisiones en bloque. Y eso, Miguel, ¿te acuerdas? Llega el mail, por favor, acéptalo. No digas nada, ¿ya? No sé decir nada. Acepta. Oye, acuérdate de la ministra que encontraba que los sueldos eran reguleque, acuérdate. Reguleque, ganaba tres palitos. Directora de un, era Jimena Osandona, ni más ni menos. Actual diputada. Mira, ni más ni menos. Que era jefa de un ¿cómo se llama esta mujer? ¿De qué? De eso. Ahora, para tirarte el salvavidas, hablando como ya en plata, se supone que en promedio el sueldo aproximado de un ministro es de 6 millones y medio. Entonces, esto, ¿a cuánto lo reduciría? Si es que se lo bajaran un 30%, quedaría en 4,8 millones, lo cual tampoco es nada, humilde, es nada despreciable. Yo creo que salva, ¿eh? Estamos en crisis. Sí. Oye, ya, ¿y nos alcanzamos otra canción entonces? No, pues Marcelo, no se puede nomás. ¿Cómo? Vamos con nuestros amigos avisadores. Prepárate para el invierno con beneficios para ti. Comprando tus metro bolsas de Metro Gas con tus tarjetas de crédito BCI, obtén 12 cuotas sin interés y doble acumulación de puntos BCI y pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes. Bueno, vamos a una pausa. Estábamos quedando peladitos. Ay, Dimondo, te odio. Esto tampoco es Placitalia y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde, solo por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis, junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl. www.cmfchile.cl. Ahora en todos los supermercados Jumbo y Santa Isabel tendremos nuevo horario de cierre hasta las 18 horas y horario especial hasta las 10 a.m. para embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas con movilidad reducida. Además, contamos con cajas preferenciales para el adulto mayor durante todo el día. Y recuerda, comprar responsablemente es pensar en los demás. En Jumbo y Santa Isabel nos cuidamos todos. ¡Ey, tú! No, no el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. ¡Ah! Y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. ¿Tienes ganas de comer algo rico y tu bolsillo no está en las mejores condiciones? ¡Tranquilo! Con Pedidos Ya, tu mini presupuesto tiene un mini precio esperando por ti. Así es, pide tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás, porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. Bueno, Marcelo, son las 6:31 minutos y aquí estamos, ¿ah?, haciendo de esto una fiesta inolvidable. Para tenerla presente el resto de la vida. Bueno, lo dijimos al principio, acaba de anunciarse hace durante el día de que la gira completa de Metallica ha sido suspendida. Así que quienes tenían sus tickets, pena, todavía no se sabe para cuándo va a ser el show, si es que se va a hacer. Así que imagino que ya irán a avisar cómo se va a hacer eso. Los boletos, que ya están agotados, estaban agotados toda la entrada, van a servir para la nueva fecha. Y cuando se reagende, se informará el detalle de la devolución para quienes opten por no. O yo los veo ahora o no los veo nunca, que alguien puede creer eso o querer. Claro. Ahí le van a avisar. Oye, ¿viste lo que pasó en San Pedro de la Paz? ¿En San Pedro de la Paz, eso en Concepción? Sí, van a ver y seguir algunas acciones legales contra una iglesia evangélica, porque en una misa que se hizo el fin de semana, hubo 7 contagios. Parece que alguien ahí estaba contagiado. 7 contagios positivos. Hay 50 personas en observación por contacto estrecho. Un cagazo, como se llama. Un cagazo. A propósito de eso, acuérdate que lo dijimos al comienzo del programa. Seremi de Salud, Rosa Ollarse, inicia cuarentena preventiva tras contacto con un funcionario que tenía coronavirus y que dio positivo. Así bueno, que, a ver, no sé si esto nos consuela o no. Ya pero, no la chuntó la mascarilla, hay que decirlo. Pero, ¿viste quién contagió a Angela Merkel? Pobre, ojalá que esté bien. ¿Quién la contagió? El doctor que la vacunó. Un doctor que lo fue a vacunar estaba contagiado. Entonces, si eso pasa en Alemania, ¿qué queda para nosotros? Si esta gente es muy seria. Estamos en la B a nivel mundial, Marcelo. O sea, el planeta está en la B. Yo creo que somos el único medio que está haciendo de esto una fiesta inolvidable para que cuando entremos al infierno sea más o menos plausible, Marcelo. para que alguien entre, por lo menos. Para que alguien entre, por lo menos. ¿Y viste a Alexis Sánchez? Hoy día anunció de que su familia creció. ¿Qué hizo? No me digáis que Maite. No, compró. No, pues si ya no está, ahora tiene otra polola, ya la anunció y todo. Ay, ¿quién no sé sería? Cómo se llama. No sé, en realidad. Pero hoy día no va por ese lado. Ahora, ¿no? No sé por dónde. ¿Lukaku? O sea, anunció que compró 2 perros más. Y puso. Perdona, puso qué bien. Puso una foto. Ahora tú sabes que Atom y Humbert son Golden Retriever. Y los dos y son perros pareja, que compró. ¿No? No, entiendo que son amigos. Pero compró 2 perros Rottweiler. Que están chicos ahora, pero apenas crezcan un poco se van a comer a Tommy y a Juan, pero de todas maneras. En el buen y en el mal sentido. En los dos sentidos. Ahora, hay que decir, Yo me acuerdo siempre del cartel que había cerca del colegio de mis hijos que decía: se regalan perros rock baile. Rock baile, y eran rock bailers, pero alguien leyó mal esa especificación. Claro, rock pero son. Por un lado están los Golden Retriever, que son buenos, buenos, que no, no se enojan nunca, y estos otros que son enojones, los van a tener, pero de Puchinburg. Ahora, yo estaría preocupado si fuera Humbert y Atom, porque yo me imagino que la reflexión, así, mirando a los perros, y Alexi, en un momento toma esta decisión que debe ser: no, estos gallos están cagados. Ya, no, voy a comprarme dos perros nuevos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no es de buena onda, porque no, no es que lo haya recogido en la calle. ¿Estás? Es como, estornudando. Es como, no me atoré por la risa. Ah, ah. Es como infalible. cuando para Woody aparece el robot. Buzz Lightyear. Sí. Oye, te deberías tomar agua, ¿o no? Idea mía. Vamos una canción. Vamos con una canción. ¿Qué tienes ahí, Manolete? Esto es lo que estoy haciendo todas las noches. El grupo Una Buena de 40, V40. Noticia que llegó desde España. ¿Cuál? La muerte de la mamá de Miguel Bosé. Lucía Bosé, sí. Murió del coronavirus. El chiste de mueve tus nalgas me pareció muy impertinente. No es el momento. ¿Está en España o está en México? Porque la última vez que subimos de él, cuando se burlaba de Michelle Bachelet por el tema de Venezuela, estaba haciendo un programa en México porque, según las malas lenguas, no podía entrar a España por un tema de impuestos. Impuestos, como le dicen los españoles. Fíjate que no tengo claro. Lo que sí se sabe es que en su cuenta de Twitter o de Instagram anunció esta noticia. Dijo que dice así: queridos amigos, os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. Esa es la información. No sé dónde está. El cementerio, pues, Marcelo. ¿Será? No, ¿dónde está Miguel Bosé? Recordemos que Lucía Bosé es italiana, salió Miss Italia en algún momento y ahí viajó a España, se casó con este torero, tuvo tres hijos. Miguel Dominguín. Claro. Oye, pero espérate, es curioso esto porque en la vejez Miguel Bosé es muy parecido a su madre. La mamá, sí, las últimas fotos que salía como una especie de, como de pelo azul y los mismos ojos. Entonces uno dice, uy, uy, uy. Y una va para allá. El padre aquí, oye. Bosé va para allá. Sí. Va para allá, de todas maneras. Oye, a propósito de cosas que se han comentado por esta cuarentena, alguien decía de que lo que más va a llamar la atención después, no sé, de 2, 3, 4 semanas, es que finalmente nos vamos a dar cuenta de cuáles eran las rubias y cuáles no, ¿eh? Ah. O sea, claro. Vamos a dar cuenta de que había mucho menos rubias de las que parecía. Oye, y lo otro es, yo creo que hay que cultivar la paciencia. Yo empezaría luego una campaña para coordinar paciencias, digo, porque hay mucha intolerancia. ¿En los hogares? Claro, porque este es un fin de semana muy largo que vamos a tener. Entonces, yo tengo que coordinar desde las clases virtuales de mi hija con sus compañeros y sus profesores, hasta entonces de repente tengo que estar callado por toda la casa, porque todos están en algo, sí, menos yo, pues. Entonces no puedo ver ni serie. Veo callado, sí. Pero en un rincón, con audífonos. Con audífonos, claro. Pero es mi casa, pues, Marcelo. ¿Cómo voy a estar refugiado en un baño? No. Bueno, pero a esta hora, este es tu momento, tú estás haciendo programa. Gritas, sí. Saltas y el resto tiene que apechugar, ¿no? Sí, pues. No cada persona tiene su acá. Momento. Cierro con llave. ¿Ah? Lionel. El que inspiró a Messi, Lionel Richie. El grande de Avellaneda. Está pensando en hacer una nueva versión de We Are The World, pero ahora para ir en ayuda de quienes están sufriendo por el coronavirus. ¿Qué me decís? Ojalá que no, Marcelo. Ojalá no resulte. Qué horrible sería eso. Además, o sea, yo creo que la mitad ya está muerto. Claro, sería una mala señal. Y no sé, pues, ¿te acuerdas de ese meme que hay como un GIF en donde aparece Bob Dylan absolutamente extraviado cantando We Are The World? No tenía. Te mueve los labios y mira para todos lados como diciendo, ¿para aquí? Vine para acá. ¿Quién me trajo? ¿Cómo era? ¿Cómo llegué aquí? Pero bueno, está todo tan complicado que la Teletón, que se va a hacer sí o sí ahora a principios de abril, no se sabe bien cómo va a ser el show. Es muy importante que la gente done plata para tener. Y entonces don Francisco dijo que es muy probable que él lo haga desde su casa y muchos de los animadores también lo hagan desde sus casas. Ah, mira, y van a tener que instalar equipo y cuestiones, entonces. ¿Cómo este sistema que tenemos nosotros? Pues con todas estas cosas, los Zoom y todas estas cosas que ahora. Mira, los únicos felices son los que inventaron esa plataforma Zoom que todo el mundo la está ocupando. Oye, y también hay hartas en Google y en otras cosas. Hoy día me dijeron, comuniquémonos por Skype. Y no había abierto mi Skype como en 2 décadas, güey. No, y pidió clave, correos que no tenía. Se quedó atrás. Hay una que se llama House Party. Ah, no, yo, Marcelo, con Happy Jane, yo a ese terreno yo no entro, ¿ah? House Party, para que mucha gente se una a una fiesta. Lo curioso es que para todos tus contactos, cuando tú te conectas, todos saben, o sea, se puede colar cualquier persona a tu party. Está lleno para que haya discos virtuales. Es una partiza. Claro, se transforma fácilmente. Oye, ¿qué, y a propósito, qué palabra de eso? Más antigua, partusa. Partusa. Claro. Y, no. Que era fea. ¿Y venía de party o venía de partiza? Sí, pero era una. Era una party, una fiesta, pero. Mea alocada. Una partusa es cuando ya la cuestión se escapó de control. Era una partida palabra ordinaria. Sí, no había que decirla. Los papás decían, no diga partusa. Es feo. Partusa. O esto se transformó en una partusa. Era como lo peor. Sí. Iba todo bien. Claro, oye, mi papá me dijo una vez eso, fíjate. No me acuerdo en qué sentido. Que hice una fiesta en la casa y había mucha gente. En lo que se llamaba en mi tiempo atracando, que ahora significa absolutamente otra cosa. Ah, esa es una partusa. Atracando el bote. Y dijo, ¿qué es esto? ¿Una partusa? Y tuve que sacar a toda la gente de la casa, Marcelo. Pero bueno. Sí, pues. Fue hace muchos años, ¿eh? La idea creativa en la televisión llevan a cosas realmente curiosas. Viste que están varios canales de la televisión abierta evaluando la opción de hacer un matinal todos juntos. Y es cosa que se... Terrible, es como eso sería como los Vengadores, ya, como la primera línea de los matinales. Ya hacían casi exactamente lo mismo. Lo único que van a hacer es unir a los animadores, porque hacían exactamente lo mismo todos los días. Ahora, Lucho Jara con Amaro, es bravo esa pelea. Esas miradas. Es un objeto de primera necesidad. Sí, como tu dedo. Sí, yo lo que encuentro raro es cómo van a financiar eso. Los auspicios van a ser de todos y los reparten en partes iguales, la reparten en proporción al rating. ¿Qué van a hacer? Menos mal que existe tú con estas preguntas, Marcelo, que cuestiona las cosas desde su fundamento. Claro, ¿cómo se van a repartir las lucas? Porque claro, me digas que va a ser un Chile ayuda a Chile, una cosa así, y que todos los canales se unen, la televisión chilena se une, pero no sabemos cómo reaccionar. No hay información. No, pues porque sabemos juntar cosas para una lluvia, para un terremoto. Sabemos, toda la réplica. Marcelo Lago, desocupado. Sí, pues, no lo han llamado ni una vez. Nada, no tenemos el. Y hay mucho experto, ¿no? Hay que trabajar esta parte, ¿ah? ¿Eh? Y hay que trabajarlo. Vamos con una canción. Marcelo Lago explicaría súper bien lo del coronavirus. Lo explicaría, sí, yo creo. Yo lo llamaría. Debe estar contagiado. Ay, vamos a bailar. No he dicho eso. Debe estar bien. Este no va a ser el programa que Bailemos. The floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Increíble. Oye, que hay que reformular esa frase. Esta reunión podría haber sido un mail. Por esta reunión virtual también podría haber sido un mail, porque hay unas reuniones que uno dice, ¿para quién? Oh, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Me invitan a esta cuestión a verle las caras a harta gente desde su casa? Sí, y oye, todo despeinado. Y rincones de la casa bien discretos, ¿ah? No. Sí. Oye, si quieres informarte más del coronavirus, del COVID-19, el canal Discovery va a dar un... ya se hizo un documental. La gente es muy rápida para esto. Coronavirus, la amenaza global. Este próximo lunes a las 22:50 en Discovery. Se va a repetir el sábado 28 a las 23:50. Para desde el comienzo en Wuhan, todo lo cómo lo pillaron, qué es lo que pasó. Documental. El que quiere saber más, tener más detalles. Ahí está el dato. Oye, esto es muy bueno. Hay una británica que es famosa por recorrer el mundo en yate sola. ¿Ya? Va en un barco sola, sin nadie más. Entonces le preguntaron sola. Consejos para el aislamiento. Y ella da unos súper buenos consejos. Dice, primero, a ver, esto, especialmente por ejemplo mi mamá vive sola y generalmente recibía muchos ¿cómo se llama? Nietos que le iban a ver una y otra vez, y nosotros, los hijos, claro, de vez en cuando, las hermanas. Bueno, ahora tiene absolutamente cortado eso. Entonces está sola. Igual que mi mamá. Entonces dice, primero, sigue en comunicación. Es un estímulo moral saber que la gente le importa. Entonces, para todos es importante llamar a esta persona, ojalá por imagen, que te vean, comentar y qué sé yo. Utilizar las tecnologías. Para mucha gente mayor esto es complicado, pero tiene que usarlo. Hay que comunicarse por Skype, por FaceTime, todas estas cuestiones. Mantener una rutina. Dice, para la mayoría en el trabajo, esa es la rutina. En el aislamiento hay que hacer una rutina. Ella en el barco, que se todos los días va y limpia esta parte, hace todo otro. Tiene que tener una rutina. Filtrar la información, y esto es importante. Hay que concentrarse en lo que puedas controlar y dejar de gastar energías preocupándote por cosas que están fuera de tu control. Muchas veces las redes sociales preocupan demasiado. Entonces hay que filtrar la información. Agradecer. Dice que son momentos para agradecer las cosas que tienes. Son muchas, Marcelo, ¿no? Son 20. No, estoy terminando. Ya. Aprovechar el tiempo libre que nunca tuviste, aceptar la realidad y finalmente dejar, es que la última estoy inventando porque esa era la última, aceptar la realidad. Ya, pero se huele un poquito como a la aceptación del duelo, confusión. Bueno, pero es que no es fácil. Todas estas cuestiones, sí, pues, negación, todas estas cosas que pasan. O sea, tú hace un rato comentabas lo difícil que es convivir con distintas personas que necesitan silencio una hora. No, y voy a tomar, Marcelo, no voy yo, a tomar. Pero yo creo que es más complicado estar solo. Es más complicado. Pues yo me imagino que sí. Pero bueno, no sé, que se comuniquen a través de Twitter con nosotros o a través del Instagram. Estamos dispuestos a entregarnos en... Yo hoy día no me comuniqué en el... ¿Cómo se llama? En Instagram Live. Porque, por respeto a ti, Marcelo, porque dejo de escucharte. Entonces, estoy preocupado de mi narcisismo. Entonces, pero prefiero... esas cuestiones a otra hora, pues no durante el programa. Ahora, apenas termina el programa. Pero es que ahí voy al baño. Bueno, podría tener buen rating. Desde el baño, sí. Oye... Tengo un datito para los amantes de los deportes, una serie de documentales que están en distintas plataformas. ¿Te las doy? Ya, dame. En Anotando, Netflix, para los fanáticos de la Fórmula 1, en Netflix hay un documental que se llama Fórmula 1 Drive to Survive. Creativo el nombre, que, ¿eh? Sí, que es la temporada del año 2018, que estaban peleando Mercedes-Benz con Ferrari. Bueno, hay gente que le gusta eso. Está otro que es Being Serena, en HBO, que es de la tenista Serena Williams. Está en Netflix Maradona en el Sinaloa. Maradona tiene muchos documentales, esto yo no lo he visto. Es la aventura de Diego Maradona en el Culiacán, en Los Dorados. Y existe, ¿ah? Sí, Dios, es muy grande, ¿eh? Como guionista es muy, muy grande, fíjate. Documental sobre esa etapa. También hay uno en Amazon que se llama Todo o Nada, Manchester City, la temporada 2017-2018 del campeón inglés para los fanáticos del fútbol. Hay uno en Netflix para ti que te gusta el básquetbol, se llama Basketball or Nothing. Bien decidora, ¿eh? Sí, que sigue al equipo de básquetbol de la comunidad escolar de la Nación Navajo en Arizona. Curioso. Hay uno que se llama Take Them. Mar de entretenido, me imagino que deben ser súper buenos. Hay uno que se llama Take the Ball, Pass the Ball, que es todo acerca de Pep Guardiola en HBO. Qué Pep bueno, Guardiola. Marcelo, qué rico. Pero si hay gente que apuesto que hay gente que está anotando esto. Pero por supuesto, qué rico. Hoy hay un documental de golf también, que está súper interesante. No me ha llegado. Hay uno que se llama Free Solo, que se ganó el Oscar, que es de este tipo que sube las montañas, ¿cómo se llama? Los muros de escalada. ¿Ya? Free Solo, National Geographic. Qué lindo. Y la nueva, y que todo el mundo está viendo, se llama The English Game, cómo nació el fútbol en Netflix. Apuesto que hay gente que se va. ¿Y? Y mira, es como Downton Abbey, ¿cómo se llama esa? Pero una cancha de fútbol. Con gente que juega fútbol. Sería una pugna entre ricos, poderosos que inventaron las reglas de este deporte y básicamente la rotada inglesa que quiere jugarlo y no lo acepta. Eso es. Ese conflicto. Ese conflicto es, y en donde, claro, los ricos hacen: ay, bueno, yo el juego es mío y hago las reglas que quiero. No, pues papi, ¿cómo? Y así están todo el rato, por lo menos lo que vi en el primer. Pero fascinante, ¿eh? Como tema, como estructura. Me imagino. Realmente brillante, brillante, Marcelo. ¿Eh? Oye, bueno, en Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva app de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejora en tu pensión. Descárgala en Play Store o en Google Play. Y pensábamos que el estallido era lo peor, ¿eh? Bueno. Vamos a la pausa y estará el bloque cultural, ¿eh? Con Matías Claro. Sí, es que es importante leer en esta época. No me digáis. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis queremos ayudarte a enfrentar la campaña contra el coronavirus de una manera responsable y también entretenida. Por eso, en nuestro sitio web tenemos los datos de 4 cuentas de Instagram que están realizando clases gratuitas de distintas actividades para estos tiempos de aislamiento social. Revisa la información y quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. ¿Gastar mi bono de desempeño o invertirlo para mejorar mi futuro? ¿Gastarlo o ahorrarlo para mejorar mi pensión? Para rentabilizar tu bono de desempeño, inviértelo hoy 100% online en principal.cl y aprovecha todos los beneficios tributarios del APB hoy. Al hacerlo, podrás rentabilizar aún más tu bono. Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019, reflejo de más de 140 años siendo expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cálculos incluyen premios Morningstar y premios Salmón. ¿Te ha pasado que escuchas a gente hablando sobre las AFP diciendo cosas como: los ahorros que tienes en la AFP no los puedes retirar? Bueno, esto es verdad. No se pueden retirar hasta la jubilación, en donde son devueltos a cada afiliado en forma de pensión. Esto es para asegurar que contemos con ingresos al jubilar. Si quieres saber más sobre los mitos y verdades de las AFP, ingresa a cuprum.cl y en menos de 2 minutos aclararás varias dudas acerca del sistema de pensiones. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo mejora en tu pensión. Con mi patente ayudo a que todas las comunas tengan más seguridad. Saca tu patente de forma rápida y fácil en vitacura.cl o en cualquiera de los 13 puntos de atención ubicados en la comuna. El 62,5% de lo recaudado beneficiará a comunas de menores recursos. En Vitacura, mi patente suma. En Banco Estado, apoyamos en todo momento y especialmente ahora a todas las personas, micro, pequeñas y medianas empresas del país, con un plan de medidas especiales. Ingresa a www.bancoestado.cl, completa el formulario y te contactaremos. Estamos contigo. Banco Estado. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Cuando hay diarrea o vómito, no hay tiempo que perder. Se debe evitar la deshidratación. Por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de rehidratación oral con 60.000 equivalentes de sodio y la suplementación de zinc. Por eso, yo le doy a mis pacientes Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que además tiene un balance óptimo de glucosa y sodio para una rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Pedialyte 60, experto en rehidratación. Disponible en las principales farmacias del país. Si tienes un mini presupuesto, los mini precios de Pedidos Ya son lo que estabas esperando. Disfruta de tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Sí, escuchaste bien, a solo 2.500 pesos. ¿Qué esperas? Prueba los mini precios de Pedidos Ya, que te los llevamos volando. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020, solo en locales adheridos y desde la Pedidos Ya. Ahora en todos los supermercados Jumbo y Santa Isabel tendremos nuevo horario de cierre hasta las 18 horas y horario especial hasta las 10 a.m. para embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas con movilidad reducida. Además, contamos con cajas preferenciales para el adulto mayor durante todo el día. Y recuerda, comprar responsablemente es pensar en los demás. En Jumbo y Santa Isabel nos cuidamos todos. Adelante, estudios. Ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Son las 7 con un minuto y aquí estamos con Matías Claro. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿y ustedes, chiquillos? Bien, muy bien. ¿Estás en la librería? ¿Estás en tu casa? ¿Estás metido dentro de un libro? ¿Dónde estás? No, pues señor, sí, quédate en casa. Hashtag quédate en casa, estoy en mi casa. Ah, ya, pero yo me imagino que tu casa es puro libro. Es una casa construida de libros. Me imagino. Ah, qué prudente. Es como un iglú, pero con libros. Ya, o sea, no tienes coronavirus, pero una cantidad de huevillos. Sí. Mucho ácaro, mucho ácaro. Ácaro, eso. Esa era la palabra que quería encontrar. Huevillo, ¿te refieres a que tiene cojones, Marcelo? ¿O la cosa así? No, quería pensar en pequeños bichillos. Bichillos. Érase un bichín. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Matías? Oye, lo que pasa es que, como no sé si ustedes saben, pero estamos en esta pandemia del coronavirus. No. Hay que quedarse en la casa leyendo, ¿no? Hay que quedarse en la casa leyendo, viendo películas, hay que salir lo menos posible, y por eso les quería contar de algunas recomendaciones de libros que en la web de Oasis, oasisfm.cl, con el hashtag quédate en casa, se han hecho diversas recomendaciones de música, de cuentas de Instagram, de Netflix, de un montón de cosas. Y a mí me tocó hacer de libros. Entonces les quería contar de algunos de los libros que hemos recomendado ahí para que la gente se entusiasme y se quede encerrado. ¿Y son libros clásicos o nuevas obras? Son libros relativamente nuevos, más modernos, no son clásicos, y que son de distintos temas, pero la gracia es que sean libros entretenidos. Que la lectura te va a tener ahí atrapado un buen rato para olvidarte de la angustia de querer salir, de la ansiedad de querer salir. Oye, ¿y cómo uno no puede salir a comprar los libros? Estos libros están a disposición en la web. Pero es que espérate, pues viste que tenemos, nosotros en Truman estamos con despacho a domicilio. Ah, ahí está la solución. No solo nosotros, hay otros colegas que también están haciendo lo mismo, así que perfectamente pueden ahí meterse a buscar su librería amiga y pueden ver la posibilidad de que les manden los libros para la casa, para que ustedes no salgan. ¿Con drones? Para que el cliente no salga. Oye, no sería malo con Lavín, que está sanitizando con su drone, que además reparta libros. Claro, aprovecho. Mira. ¿Viste? Se lo lanza con un paracaídas. Oye, bueno. Y apartamos, ¿cuál es el primer libro que recomiendas? Ya, mira, Les tengo uno, hay uno que tiene, además un libro barato, el formato en que está vale como 8 lucas, así que no es caro para comprarlo. Se llama La Luz Difícil, de Tomás González, de Editorial Planeta. Tomás González se llama igual que el gimnasta chileno, pero él es un autor colombiano, que escribió este libro que se llama La Luz Difícil, que es muy bonito porque es la historia de un pintor que vive en Nueva York, donde el hijo de él tiene un accidente de tránsito, queda postrado en cama y lleva muchos años postrado en cama, y el libro se trata de la noche en que el hijo está viajando desde Nueva York a Portland con un hermano, donde un doctor que le va a hacer un suicidio asistido, y el narrador, que es el pintor, el papá, que se llama David, cuenta sobre como está narrando como desde el futuro, como desde su vejez, recordando esta noche, pero con una nostalgia y un amor muy grande por su hijo, recordando un momento difícil, una noche de encierro donde él con su señor y con los otros hermanos están esperando que el teléfono suene y que les digan, ya llegamos a Portland, llegó el doctor, ya lo que hay, ya fue la inyección, ¿cachai? Y es una historia muy conmovedora, muy, muy bonita, en una noche de encierro en Nueva York, de esta familia... de David con Sara, que es su esposa, con los Matías, hijos esperando hay que alejar los cuchillos de todos lados, por si acaso. Matías, ¿tú crees que este libro va a subirle el ánimo a la gente? O sea, yo creo que sí, porque siempre se todos los objetos peor, cortantes, ¿no? Este libro es peor de lo que nos está pasando. Ah, claro, siempre hay alguien peor, sí, es verdad. Siempre hay alguien peor. Eso es una buena manera de verlo. Siempre hay alguien peor, y esta historia es de alguien a quien le pasa algo dramático, pero está narrado con, de verdad es muy bonito el libro, tiene una prosa muy muy nostálgica, querendona, así como recordando al hijo, a la familia en esa noche que están encerrados. Ahí también hay una noche de encierro a propósito de lo que nos está pasando, que está narrada por Tomás González en La Luz Difícil, este primer libro que estamos recomendando en el hashtag Quédate en Casa de Oasis. Si Tomás González fuese como el otro Tomás González y este libro fuese su prueba, ¿qué nota le pondrías tú? Que si fuera un salto, tú dices. Sí. De 1 a 10. De 1 a 10. La verdad, ¿sabéis que la verdad, a mí me gustó muchísimo? Yo le pongo un 10, me encantó este libro. De verdad. Ah, mira, Nadia Comaneci. No, de qué verdad. Discreto. Que sabéis lo que pasa, Marcelo, que la historia suena tétrica, ¿cachai? Pero está escrito con un tono muy cariñoso, como recordando con mucho amor esa noche familiar, que es una noche muy triste, pero es muy bonito el libro. De verdad se los recomiendo harto. Y no es un libro largo, son 120, 130 páginas. Que está publicado en un formato que sacó la editorial Planeta, que se llama Bordes, que son autores locales de toda Latinoamérica, los publicaron, no solo en su país de origen, digamos. Tomás González es un autor colombiano, pero que ha llegado, no tanto, pero ha llegado a otros países, y ahora sí está disponible en toda Latinoamérica, en esta colección y en este libro que se llama La Luz Difícil. La verdad es que se lo recomiendo harto, un libro muy, muy, muy bonito. Ya, lo estoy mirando aquí, voy a encargarlo en este segundo. Segundo libro. Te tincó. Sí, me tincó mucho. Ya. ¿Cuántos libros tenés, Matías? ¿Qué cosa, perdón? ¿Cuántos libros tienes? Para son recomendar. 3 en total. Ah, vamos a una canción entonces. Vamos a una canción. Bueno. Manolito, tírate la que queráis ahí del menú, del subtítulo. Mira. Tarantán. Piripiu. Papá. ¡Manolo! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo soñar! 7 con 10. Oye, ya, estamos conociendo libros que nos pueden acompañar durante la cuarentena. Ya escuchamos de Matías, uno claro, que es latino. El otro también es de esta parte del mundo, ¿no? El otro no. El otro es una historia. El primero es La luz difícil, de Tomás González. El otro que les voy a recomendar es una crónica periodística relativamente breve, que se llama El campeón ha vuelto, del autor es J.R. Moenguer. Él es el mismo autor de Open, la biografía de André Agassi. Ah, perfecto, sí. ¿Ya? ¿Le suena? Esa biografía sí, que sí, es extraordinaria. Muy alabada. Bueno, este es muy otro alabada. Libro de ese mismo autor. Que se llama El campeón ha vuelto, porque se trata de que es una crónica en primera persona, es no ficción, es toda una historia real. Él trabajaba el año 90 y tanto en Los Ángeles Times, el diario en Estados Unidos, y un día un amigo le dice: oye, ¿sabéis que en un barrio de Los Ángeles de Estados Unidos, en Santa Ana, hay un vagabundo que dice ser Bob Satterfield, que era un boxeador de los años 50, 60, muy famoso, yeah, y que había peleado mucho, o sea, era un gallo muy famoso, uno de los 100 mejores golpeadores de la historia, tenía una derecha así, muy poderosa, y el tipo dice: pero cómo va a ser vagabundo, ¿cachai? Y lo empieza a buscar hasta que lo encuentra, y el libro se trata de esta búsqueda y de las conversaciones que él tiene con este hombre, pero que a poco andar le empieza a bajar la duda si efectivamente él es Bob Satterfield. Él entrevista a otros boxeadores de la época que están vivos, y les dice: no, pues si este gallo murió, no puede estar vivo. Pero ¿cómo? Si le dice, si yo hablé con él anoche, tiene un carrito supermercado y anda por las calles de Los Ángeles vagabundeando. No, le dice, murió este gallo. Y se acuerdan de sus peleas, pero están todos seguros de que murió. Entonces es una crónica que se trata sobre si es verdad de este hombre, si este hombre es de verdad Bob Satterfield o no, y un poco de la búsqueda de Moenguer, que es periodista, de una historia. Es como un ejercicio de un periodista que está en búsqueda de querer contar algo poderoso, algo potente, y que es verdad o no es verdad, y le baja la duda. Es un libro muy entretenido que tiene que ver con deporte, con boxeo, pero que se trata mucho más que de eso. A propósito de esta época en que no hay nada de deporte, bueno, aquí un libro que al menos sirve para recordar otra época en donde en la tele uno los fines de semana veía actividad deportiva. Oye, y este gallo que es periodista entonces hace esto, de esta gran crónica así a lo Pancho Muat, uh-huh, un libro completo. Un libro completo de esta búsqueda sobre encontrar a este hombre, si efectivamente existe, o sea, si efectivamente es él quien dice que es. De este libro se hizo una película. ¿Y la duda de que esté loco o de que está haciendo pasar? O sea, la duda de que está loco, la duda de que es mentira, la duda de que efectivamente él y la muerte fue falsa, porque él busca información y no encuentra información de que murió. Entonces dice, bueno, Noé, empieza a buscar la familia del hombre para ver si efectivamente... le dicen, oye, no, si mi papá o mi hermano o no sé quién falleció o no. Entonces es un libro muy como curioso desde esa perspectiva de que si esto puede ser verdad o no. No le voy a adelantar nada porque no voy a hacer spoiler, pero de este libro se hizo una película después, que actúa Samuel Jackson. ¿Muere? que se llama Resurrection the Champ, el último asalto, que actúa Samuel Jackson, del año 2007. Así que también ahí de repente, si quieren buscarla en película, también la pueden encontrar. Ah, que flojo, muere. Muere al final, ¿ah? Al final, claro, muere de un combo. Muere. No era el boxeador y muere. Sí, me acuerdo. O sea, si es una historia norteamericana, al final el asesino va a ser un afroamericano y lo meten preso. Eso es... Sí. Ay. Como no, es que sabéis que basta ya. Los tentáculos del poder. Ya, falta un consejo más, una recomendación más después de la siguiente canción. ¿Te parece? Igual. A ver qué tenía ahí, Marlito. Oh, un bon tempi suena. Qué pena, madre. Bueno, es lo que hay. Thank you. Qué linda canción del folclore inglés hemos escuchado. 7:19 y vamos con la parte cultural final de este bloque. Exactamente. La última recomendación, Matías, ¿por dónde va? Una novela policial. ¿Ya? Una novela policial, ya. Una novela policial, pero fíjate que también es no ficción. ¿Ah? ¿Cómo no ficción? Es claro, la historia, es real, historia real de un caso. Claro, es una historia real. Mira, James Ellroy es el autor de La Dalia Negra y El Ley Confidencial, que ambas fueron películas. El Ley Confidencial es como bien famosa. Actúa. Sí, po. Sí. De Julia Roberts, parece, ¿no? El Ley Confidencial. Sí. Es muy famosa. Está Russell Crowe, está. Hay varios ahí. Bueno, esa película está basada en un libro de este autor, que se llama James Ellroy, que es un famoso autor norteamericano de género negro, de novelas policiales. El tema es que el libro que les recomiendo se llama Mis Rincones Oscuros, y eso son las memorias de James Ellroy. Él, cuando tenía 10 años, sus padres se estaban divorciando. Él pasaba el fin de semana con su papá, que vivía en Los Ángeles, en Estados Unidos, trabajaba como en el mundo del cine. Y la mamá vivía en un pueblo cerca de Los Ángeles, y él venía de vuelta de haber pasado el fin de semana con el papá, les digo que tenía como 10 años, y se encuentra con la policía en la casa de su madre, la casa que él compartía con la madre, y le dicen, oye, pucha, tu mamá fue asesinada. Efectivamente, la mamá la mataron, nunca se supo quién fue. Él se va a vivir con el papá, él lo cuenta en el libro, que se empieza a transformar de a poco en una especie de delincuente juvenil, hasta que a través de la lectura y de la escritura un poco se enriela y termina convertido en un autor canónico de la novela negra, uno de los autores de novelas policiales más importantes del contemporáneo que hay en el mundo. Y este estaba leyendo que hizo como un cuarteto de novelas en torno a Los Ángeles. En Los Ángeles, es muy famoso por varios libros. La Dalia Negra y La Ley Confidencial son parte del cuarteto de Los Ángeles, que es una tetralogía sobre crimen en Los Ángeles. Y en Ley Confidencial tenía a Kim Basinger, a Kevin Spacey y a Danny DeVito. Y estuvo nominada a montones de premios Oscar, ganó dos nomás, pero Titanic le ganó en todas las otras categorías donde estaba nominado, incluyendo Mejor Película. Solo por el iceberg, fíjate. Sí, po. ¿Sabes? Es que el iceberg es famosa el Ice Confidential, ¿viste? Ya, ¿y cuál novela es la que nos comentas? Y este libro se llama Mis Rincones Oscuros, que son las memorias de James Ellroy, donde él cuenta su relación con su madre, el crimen de la madre, siendo él niño, y cuenta cómo lo afectó, pero ya él, siendo un autor consagrado, el año 90 y tanto, le estoy hablando ya del año 96 más o menos, él decide investigar el crimen de su madre, tal cual como él investigó los crímenes en los que se basó para escribir sus libros. Entonces se consigue el expediente, contrata un detective, se pone a revisar todas las fotografías, todas las pruebas, todos los documentos, aparece, gracias a sus contactos, logra aparecer en Misterios Sin Resolver. ¿Se acuerdan de ese programa? Sí. Bueno, no, aparece el caso de él y de su madre en Misterios Sin Resolver, buscando cómo encontrar alguna pista que lo pueda acercar a quién fue el responsable del asesinato de su mamá. No les voy a contar en qué termina, pero el asunto es que te habla de un tipo obsesionado, por supuesto, con un drama como eso, con una cuestión terrible que te pase como esa, pero que él lo convirtió además como en un material literario. Entonces, muy entretenido, muy interesante. Es una novela, son memorias, pero al final se lee como una novela policial muy, muy buena. Claro. Oye, funciona como una especie de memoria. Y estaba cachando de que Ellroy está actualmente trabajando en un nuevo cuarteto de Los Ángeles. Sí, exactamente, una nueva tecnología de ahora más contemporánea, porque la Dalia Negra, de hecho la Dalia Negra es un crimen real de una mujer en los años 50, me parece, que no pudieron resolver, y a partir de distintos crímenes él va armando estas novelas. Y ahora está haciendo uno como más moderno, más contemporáneo en Los Ángeles, en Estados Unidos. Ya, me tinca también Es súper entretenido Además, ¿sabéis que además tiene una cuestión que los libros policiales no tienen tanto? Que es, cierta emotividad desde el punto de vista de del daño que produce el crimen. Como este tipo lo vive él como hijo de la víctima, te va a ir dando cuenta de todas de las repercusiones tan a largo plazo que tiene. Entonces, por ejemplo, él habla, es súper descarnado para contar, porque tú hablas de su pareja y de su apetito físico, y dice así como, dice, yo estaba obsesionado con mi madre, y era como que todas mis parejas tenían que ser colorinas, porque la mamá de él era colorina, ¿cachai? Entonces, es bien honesto en ese sentido, bien desgarrador, y es muy interesante ver las repercusiones de un crimen en una víctima, pero además tan bien escrito y tan bien narrado, como lo hace James Ellroy, que es este famoso autor de novelas policiales norteamericanos. Fascinante, ¿eh? Me tincó, ya son buenos consejos entonces, Matías. Yo creo que vamos a tener varias conversaciones parecidas. De este tipo. Sí, así como por teléfono. Tal vez podría, ¿no? Sí, para la próxima nos podrías traer novelas para la gente joven. Bueno, esa no problema. Se llama los Young Adults. O young novelas adults. Para la gente mayor. No sé, ve o tú. Novelas para los que están por nacer. Claro, por ejemplo. Oye. Mujeres, aprovecho de pasarle un anuncio a los amigos auditores. En la red social de Truman Librero, en Twitter y en Facebook, @TrumanLibrero en Twitter y en Facebook, yeah. El viernes subimos un hilo donde hay un montón de links donde se pueden descargar libros gratis. Entonces, para aquellos que estén buscando lectura y de repente la luca o el tiempo no pueden llegar, hay alternativas en internet para obtener libros gratuitos, préstamos, por ejemplo, la Biblioteca Pública Digital, Memoria Chilena, editoriales en el mundo han puesto en línea algunos de sus títulos como una manera de acompañar a la gente en la cuarentena. Entonces, nosotros hicimos una recopilación de muchos de esos lugares y están todos en @TrumanLibrero en Twitter y en Facebook para que los puedan ver y puedan ahí fantástico. Buscar lectura en forma gratuita, descargarla. Oye, a celular y qué sé yo. Matías, traté de buscar trumanlibrero.cl y dice que está en construcción. Sí, que vamos a sacar la página web ahora luego con venta online. Pero mientras tanto en las redes sociales, con Twitter, Instagram y Facebook, @TrumanLibrero. Perfecto. Listo. Y ahí si están buscando bien, pueden escribir por ahí para que nosotros nos contactan a través de estas redes sociales y nosotros les despachamos los libros a la casa, si usted lo está buscando para comprar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Recibirás un bono de desempeño? ¿Has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto ya que al invertirlo en APB, en Principal, accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en principal.cl puedes encontrar más información e invertir 100% online, Marcelo. Prepárate para el invierno con beneficios para ti. Comprando tus Metro Bolsas de Metro Gas con tu tarjeta de crédito BCI, obtienes 12 cuotas en interés y doble acumulación de puntos BCI y pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes. Ahora en Intensamente va a estar Denise Malebrán, cantante. Bueno, vamos a escucharla entonces. Nos vemos mañana. Gracias, Matías. Que estés bien. Muy bien, chao. Chao. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Presentaron Esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un hasta mañana. Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. De lunes a viernes a las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es. Plaza Italia.